nacida en Uruguay. En el año, ya hace unos cuantos años, ¿no? 1985, ¿no parece? Y estamos conmemorando este día con dos inauguraciones, una Deportados de Roberto Sabán y Puente de la Memoria, Postales de la Memoria de Viviana Oñemán. Ambos viven en Buenos Aires, uno es uruguayo, la otra es argentina. Nos parecía un buen cruce de propuestas para que coincidieran en el mismo día. Y bueno, ustedes ya recorrieron las muestras, ya las vieron. Nos interesaba ahora hablar un poco con los artistas y hablar con María Eugenia, que hizo la curaduría de la muestra de Sabán. Y bueno, y después hablar con Viviani, hablar con Roberto, y después los vamos a invitar, porque como hace mucha calor y están muertos de sed, los vamos a invitar con un poco de jugo de naranja y vino y alguna cosa más para comer. Y yo le doy la palabra a María Eugenia, que nos diga algo de este trabajo que, ¿no?, que encaró ella. Va a ser muy cortito, porque hay mucha sed. Bueno. Bienvenidos, bienvenidos todos. Un museo sin visitantes es una institución muerta. Y sinceramente estamos muy contentos de la respuesta del público para estas dos exposiciones que se complementan tan bien como propuestas. Y hoy me preguntaban si había sido a propósito este encuentro de obras entre estos dos artistas y yo creo que no. Bueno, fue a propósito que estuvieran juntos, pero ¿no? Como propuesta plástica. No como propuesta plástica, ¿no? Porque no sabíamos bien qué iba a resultar. Y sin embargo funciona muy bien una obra tan expansiva como la de Liliana en pleno jardín y la obra de Sabán que casi que nos invita a mirarla con lupa o a mirarla muy de cerca, a dialogar con múltiples elementos que están dentro de cada una de las cajitas. Voy a detenerme en eso, que es lo que más me llamó la atención de la obra de Sabán. Primero, un aspecto técnico que tiene un feliz encuentro con la propuesta conceptual. Y no muchas veces en concepto y forma se dan ese tipo de encuentros. En primer lugar, Sabán trabaja con óleos de su autoría. Así que la primera capa de creación, la más presente desde el punto de vista conceptual, porque son óleos realizados hace 5 años, 6 años, más o menos, aparece en la parte más profunda de la obra, y la parte más superficial de la obra está compuesta por documentación que tiene muchas décadas y que golpea el recuerdo. El recuerdo asalta primero al artista y luego al observador desde capas más superficiales, cuando son material temporal anterior a la primera capa creativa, que es el óleo. Ese estallido, esa aparente contradicción, porque estamos acostumbrados a un estudio histórico de corte tradicional, del antes al después, de la causa a la consecuencia, se rompe, como también se rompe psíquicamente, el recuerdo asalta, no responde a tiempos ordenados en la obra de Sabán, tanto en la multiplicidad de elementos que vemos en la superficie como en su concepto de tiempo también. Por eso hablábamos de ese encuentro, feliz encuentro entre forma y concepto. Y porque a lo largo de algunas entrevistas Sabán mostraba un choque dramático con la historia que iba desgranando en entrevistas, pero al mismo tiempo mucho sentido del humor en relación a sus antepasados. no al concepto histórico que los llevó a Auschwitz, por ejemplo, pero sí sobre costumbres, anecdotario, mucho anecdotario, que se ve en la muestra también. Es una muestra que logra ser lúdica en elementos sorpresivos, esos señores que aparecen como bichando detrás del margen del bastidor, o juguetitos que iba, a veces me decía que había encontrado en el 11 en Buenos Aires y que le hacía acordar al auto de los abuelos, que entonces hay todo un juego de mucha dulzura también en la elaboración de ese pasado y de mucho dramatismo también. Ese es otro feliz encuentro en la manera en que el artista encontró de contar su historia. Y por último, agradecerle a ustedes, agradecerle al MUME, que es mi casa también, agradecerle a Jorge Boituret, sin el cual no se hubiera producido este encuentro, y agradecerle al artista que me permitió también hacer una elaboración propia de mi familia, porque, claro, a él no le interesaba, él estaba para contar su historia, pero motivaba a... también motivó y ayudó a mi propia construcción o reconstrucción, o recordar otros fragmentos que no se me habían ocurrido antes. Y trato de decirles que yo trabajo en museos generalmente con artistas que ya no están. Trabajar con artistas en actividad produce entonces esta posibilidad de encuentro y de crecimiento, especialmente para el curador. Muchas gracias. Bueno, antes de que hable Viviana, le vamos a decir a Roberto, a ver si nos dice unas pocas palabras, o muchas, no sé, pero... Ya, ¿no? Quiero agradecer, ¿no?, la presencia de Gabriela Velasturi, que es mi maestra, que es la partera de que yo sea artista, que vino a Buenos Aires. A mi señora, que ha tenido paciencia 40 años para sostener todas las aventuras que yo genero. A mi hermana, que me donó todos los documentos y las fotos de la familia, no me quedé nada. Me quedé con todo. Me quedé con todo lo de mi hermana, fotos, documentos, pasaportes. Ella no se quedó con nada. Y me permitió, además, hay gente que me ha donado cartas personales. Convoco a que tengan documentos, cartas, que lo acerquen, porque esto es material, es material invalorable para alguien que se divierte reconstruyendo historias, ¿no? Lúdicamente, porque a mí me divierte montones hacer esto. Estoy trabajando con temas de una dramaticidad tremenda, pero es la manera que encontré de ir elaborando esos dramas, esos dramas que tienen algo de lúdico y que los alemanes tienen como una especie de... Hablábamos ayer con Gabriela, ¿no? ¿Cómo se llamaba el libro ese de Berlín? Diarios de Berlín, la traducción. Diarios de Berlín. Gabriela me contaba de este diario de una berlinesa en momentos en que estaba bombardeado Berlín. Y yo para esta muestra recibí de regalo un objeto que no tuve durante los 60 años que tengo, de mi hija. Mi hija me regaló un legado que a ella recibió de una tía, que es el libro, es el diario íntimo de su abuela, que sigue mi mamá, diario íntimo, que está escrito en alemán, y que de alguna manera todo ese drama que está viviendo en esos años 30 de deportación, de abandonar su casa, sus bienes y la persecución, cuenta en ese diario está divertida, está hablando de su vida amorosa y de lo que se compra, carteras que se compra y los vestidos. Y mientras tanto su familia está tratando de vender los últimos muebles y tratando de evitar que vengan a llevárselos. Hay ahí una cosa del misterio de estos problemas, que bueno, que yo recojo un poco con esta cosa divertida, ¿no? Que para mí es... María Eugenia descubre que esto tiene algún valor artístico. Yo me dedico a otro tipo de imagen, pinto bordas, pinto bodegones, pinto gente bailando tango en los bodegones de Buenos Aires, a eso me dedico, eso es lo que está ahí abajo. Y María Eugenia me invitó a taparlo todo, y a rascarlo para que de alguna manera se vea que algo atrás hay. Esta obra no hubiera sido posible sin este museo, sin la asociación de amigos, y Jorge, que es un puntal en desarrollar proyectos, y María Eugenia, que pudo pensar conmigo una obra que fue creada, prácticamente la creamos juntos. Este es un trabajo casi colectivo, yo diría, y con Gabriela, que hemos ido elaborando también algunas de las clínicas. Y bueno, yo soy simplemente un emergente de historias de antes, y emergente con la mano y con la plastilicola de un pensamiento que otros fueron aportando. ¿Sí? Es un trabajo colectivo, y bueno, eso es lo que yo quería contar. A Viviana nos presentó un proyecto expositivo cuando hicimos el llamado 2011. Y todavía no pudimos concretar esa propuesta que nos hizo Viviana, que era traer una gran exposición que ella tiene en Buenos Aires, traerla para acá. Entonces, la invitamos a hacer una intervención artística sobre la casa, sobre el parque, que es lo que estamos presentando ahora. Y bueno, la vamos a invitar a ella que nos cuente más sobre qué es lo que hace. Sí, bueno, primero, al final, pero quería agradecer muchísimo a Elvio, al MUME y a toda la gente que trabaja acá, que son pocos, pero están todos poniendo el hombro para que las cosas salgan. Y que coincide esta muestra con una que yo estoy ahora exponiendo en la ex ESMA en Buenos Aires. El proyecto Puente de la Memoria surgió primero como una intervención en Avenida de Mayo para el 20 aniversario del golpe, y tuvo ese nombre, y después se convirtió en un proyecto que a lo largo de los años yo voy trabajando distintas técnicas, distintas acciones. Por un lado está la pintura, que dice Elvio, que fue un poco lo primero que yo empecé a trabajar, o que pude empezar a trabajar recién 20 años después del golpe en la Argentina. Y en ese momento el trabajo, yo necesitaba salir a la calle porque sentía que los artistas tenían que, bueno, la gente tenía que volver a la calle, que es donde la historia había sucedido. Por eso hice esa intervención invitando a otros artistas. Y de alguna manera, en ese momento, la obra o las acciones tenían el carácter testimonial de acompañar a los organismos de derechos humanos, porque eran momentos donde no había justicia. A medida que el trabajo de los organismos y el trabajo de la justicia, sobre todo en los últimos años, empieza a hacerse efectivo y se empieza a juzgar de nuevo a los represores, hasta los últimos, que tarda pero llega, eso permite también que uno pueda empezar a trabajar sobre lo que yo llamo las secuelas de lo que fue la dictadura en el cuerpo social y en el mío. Donde uno no tiene ya necesariamente solo que denunciar los horrores, porque, digamos, si hacemos memoria, hace 20 años mucha gente dudaba todavía, ¿no? Se hacía, ¿no? Acá no pasó nada, acá o allá, en Buenos Aires, ¿no? Acá no había pasado nada. Bueno, entonces, a medida que esto ya no tiene retorno, porque ya no pueden hacerse los osos, digamos, decir, bueno, no sucedió nada, eso permite que uno pueda empezar a elaborar y trabajar con lo que yo llamo tramitar el dolor de una manera expresiva e ir creando cosas, manifestando, bueno, que nosotros somos eso, atravesados por esa herida, y también rescatar un poco lo que fue la vida antes de los golpes, porque fue tan horroroso todo lo que pasó con el terrorismo de Estado, que la cultura de ese momento, la alegría de ese momento, las canciones, se olvidaron, eso también desapareció. Entonces, ustedes después pueden leer los textos que están acá o que yo tengo en el blog, y hay un texto mucho más largo que el que quiere escribe y se lo mandamos. Yo empiezo a rescatar la cultura desaparecida también. Entonces, en el video que van a ver allá, de golpe ahí está Paco Ibáñez cantando Palabras para Julia, está un grupo Huerquemapu, que era un grupo de los 70, que después, bueno, yo conozco algunos, pero digamos nunca más se escuchó. O sea, cómo perdimos no solo a los desaparecidos, sino que perdimos un montón de otras cosas más. Y lo que hice al venir aquí, o sea, con esta intervención, que es parte de mi última obra del puente, arrancamos después, cuando vuelvan a salir o vuelvan a entrar, hay frases poéticas que yo llamo, que son como haikus de la memoria, que son textos que fui escribiendo a lo largo de los años. Y yo después fui seleccionando las frases que me parecían más potentes o más expresivas, y las voy mechando. En el video están, las escribí atrás en la pared, y bueno, escribimos algo a la entrada, que después lo ver. Entonces la muestra, digamos, la intervención empieza con los cubos a la entrada en el camino. En el porche este colgamos la foto, que es la misma que está acá atrás, del río, que es el río en Colonia. Y a la vez esto coincide, como les decía, con la muestra de la ESMA, y funciona como puente real, porque por un lado yo tengo fotos de las dos costas, y por otro lado estoy exponiendo a la vez en los dos lugares. Entonces, de alguna manera, el puente de la memoria tiene cuerpo hoy, aquí. Y en esa imagen del río que está acá y esta otra que está acá, yo le colgué unas cuerdas con broches, que ustedes dicen palillos, que es para colgar las postales de la memoria, que son estas que yo les dejé aquí en blanco, para que después del recorrido que hagan o lo que quieran decir, ustedes pueden dejar testimonio o contar una historia o un dibujito o lo que quieran. También lo pueden mandar por mail. Y eso se cuelga así con el palillo, como los trapitos al sol, que es un poco, ¿no?, empezar, como se dice, salir del armario y poder decir lo que no se podía decir, ¿no? Como dice a la entrada, el silencio asesino, ¿no? Bueno, la muestra sigue ahí entonces con las sogas para colgar los trapitos al sol, con esta imagen que es del mar en el sur de la Argentina, el río Gallegos. O sea que estamos haciendo puente también. Sigue con esa foto que está ahí dividida, y en la casa roja de ladrillos están los textos y un video que edité para 2006 para el Museo de la Recoleta, que un poco cierra todo este trabajo. Los invito a recorrer, y es interesante cómo se engarza con el trabajo de él, porque de alguna manera todo tiene que ver con los genocidios, con la injusticia universal, con los derechos humanos, y de qué manera se puede elaborar lo que nos pasa, lo que nos pasó, para que nunca más vuelva a pasar. Bueno, y ahora los invitamos a tomar algo. Estaban esperando. Y a recorrer, seguir recorriendo. Muchas gracias. Un gusto, realmente muchas gracias. Eso es tu, ¿no? Ah, mira, sí, perdón. La foto ahora viene bien.